Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Bueno, luego de estar por Salta, allá por Santa Victoria Este, haber atravesado el impenetrable del Chaco en la localidad del Espinillo, bueno, nos volvemos a Córdoba, más precisamente a la localidad de James Craic, y vamos a hablar con el reciente presidente de la cooperativa agrícola de James Craic Limitada, que bueno, que hace muy poquito asumió, Juan Pablo Volando. Bienvenido a Ciudad Campo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, ¿cuándo asumiste? Bueno, justo mira, hace un mes y medio aproximadamente, los últimos días de octubre, después de la asamblea, hicimos la distribución de los cargos y me tocó ser presidente, así que un mes y medio más o menos. Bien. Bueno, ¿y cómo encontrás la cooperativa en estos momentos? Bueno, la verdad es que muy bien, la cooperativa, si bien es una institución que tiene ya casi 100 años, ahora en 2026 van a cumplir los 100 años. Venía en una situación muy complicada, lo que fue 2014, 2016, con todo el tema de las invasiones que afectó a mucho acá el sector lechero, acá de la cuenca de Villa María. Pero bueno, un proceso de recuperación, de ordenamiento financiero, de productivo, la verdad que viene creciendo muchísimo en eso. Hoy, por suerte, ya, bueno, nos afecta un poco la cuestión estacional, pero casi trabajando a pleno la capacidad de la planta, así que la verdad que muy bien este último tiempo. Bueno, este último año más complicado, ¿no es cierto? Toda esta cuestión que nos afecta todo, económica, política, social, pone un poquito más oscuro el panorama, pero así, a grandes rasgos, la verdad que venimos muy bien. Aparte porque el sector es un sector muy castigado, el sector lechero es un sector bastante castigado en estos tiempos y en otros también, ¿no? Siempre sabemos del sacrificio que hacen los productores, los productores tamberos, y bueno, no, en estos momentos no es la excepción. No, tal cual, como vos decís, siempre el productor tambero, siempre se están quejando los tamberos, pero la verdad que es con razón porque muchos meses del año trabajan a pérdida. Y después por ahí compensan un poquito, pero no siempre. Y bueno, y es así que uno si ve las estadísticas, año tras año, siempre van quedando, son menos los productores tamberos que hay. A lo mejor la cantidad de vacas, la cantidad de litros se mantiene, pero en menos manos, ¿no es cierto? Se va concentrando porque el productor chiquito, mediano, que es el que más le cuesta, va cayendo, aguanta. La verdad que en eso el productor tambero es un productor muy testarudo, vamos a decir, muy porfiado y siempre hasta donde puede le mete, pero bueno, no siempre se logra. Y la verdad que este último año ha sido muy difícil, el tema de la sequía del año pasado, este año, si bien hay grandes zonas que la ha llovido, puntualmente nosotros, acá en la zona de San Craig, también todavía seguimos en seca, y bueno, después también la cuestión es el dólar soja, también le pegó mucho al sector tambero, como otro también, otros sectores o economías rurales también. Pero bueno, hoy está muy, muy golpeado porque con poca reserva de pasto, el clima que no acompaña, los precios tampoco, es todo un lío el tema de los precios. Y entonces, bueno, hoy lamentablemente uno va escuchando cada dos por tres algún productor que cierra, que vende su tambo o que va vendiendo su vaca, que la vaca es el capital más importante que tiene el tambero y que lleva, no es que uno compra una vaca y la vende, sino que uno compra la vaca y la va mejorando genéticamente, le va dando de comer, tratando de producir más, de generar un mejor producto. Y después, lamentablemente, por cuestiones de que no hay alimento, que hay que reducir lo que se puede dar o hay que vender para poderle comer el resto, uno la termina vendiendo y se termina escapitalizando. Y al final, a lo mejor, eso también lo termina haciendo que se retire la actividad. ¿Cuántos productores está agrupando hoy precisamente la cooperativa de James Craic? Hoy la cooperativa tiene entregando activamente 40 productores, diría que de los 40, 38, 39 son de alrededor de unos 60 kilómetros alrededor de James Craic. Son todos, en su mayoría, pequeños y medianos productores. Tenemos algunos productores grandes, de 5 o 6 mil litros y productores chiquitos de 600 litros. ¿Y cuáles son los productos que están generando? Bueno, hoy nosotros tenemos el más fuerte, más importante, son los quesos, desde quesos blandos, como puede ser el cremoso o el por salud, que son la mayoría de nuestra producción. Después también hay algunos quesos duros, que puede ser o semiduros, que se llaman, que son el queso barra, por ejemplo, tipo sardo, también algunos quesos especiales, que son algunos de los más demandados en cuanto a la calidad o al gusto, que es el pepato, que es un queso con pimienta. También tenemos el samso, que es un queso que sirve para los postres, para hacer el famoso queso con dulce. Ese sería el queso ideal. Y después también, ya trabajando en otra línea más industrial, leche en polvo y suero desmineralizado, que es algo que hemos incurrido gracias a un convenio con la Universidad de Villa María, que nos ha prestado una máquina, y nosotros, bueno, colaboramos con sus proyectos, y nosotros procesamos el suero que antes se tiraba a la laguna, que era un subproducto, y lo podemos procesar, secar y dárselo a la industria para que lo haga en general balanceado. Uh-huh. Juan Pablo, acá Ramiro te saluda. ¿Qué tal, Ramiro? Bien, bien. Preguntarte cómo es el sistema de comercialización, si tratan, digamos, de armar como un circuito para que sea bien correspondido el precio tanto para productores como para consumidores. Sí, tal cual. Siempre uno trata de buscarle, y hoy está muy visto en este contexto, en donde no se sabe el precio y todo el mundo pone el precio que quiere, uno trata siempre de mantener de ser coherente, ¿no es cierto?, entre el precio que le paga el productor, el costo que tiene para procesar la leche, hacer el queso y después para poder llevarlo a la góndola. Siempre nuestro objetivo es obviamente vender nuestro producto para poder pagarle el mejor precio al productor, que siempre es el eslabón más débil de la cadena, pero también tampoco es ir a arrancarle la cabeza al consumidor, porque sabemos que el queso es un producto que en sí es caro, que cuesta mucho adquirirlo, y hoy la situación no es fácil, tampoco podemos salir a cobrar lo que nos guste. Porque también es una forma de colaborar, ¿no es cierto? Uno no es una empresa privada, sino que es una cooperativa que tiene una empresa con fines sociales, ¿no es cierto? Nuestro objetivo no es ganar plata, no es la rentabilidad, sino es prestar servicio y colaborar basándonos en los principios cooperativos con la sociedad y con nuestros socios. Así que siempre todo lo que es la distribución, la venta y diferentes actividades que podemos llegar a hacer es buscando un equilibrio entre ofrecerle un buen precio al productor, ¿no es cierto?, y también un producto que sea accesible al consumidor. Uh-huh. Y lo hemos hablado con otras cooperativas de trabajo en diferentes rubros, podemos decir, que si bien siempre están justamente organizados como para tirar para adelante, como para auto-organizarse y sostenerse, está también la pata del Estado, que siempre suele ayudar a las cooperativas, que preguntarte cómo fue en este último tiempo, si hubo articulaciones, algunos proyectos que pudieron llevar a cabo y que seguramente, lamentablemente, parece que se cortarían esas líneas. Sí, tal cual, como decís. Bueno, primero que las cooperativas siempre, entre cooperativas, están en contacto y de alguna manera siempre buscan colaborar, buscando el beneficio para todos. Y bueno, es cierto, el gobierno que terminó, y en eso sí tenía una visión mucho más social, ¿no es cierto?, de apoyo a las instituciones cooperativas y mutuales, lo cual permitía, ante diferentes dificultades, facilitar la gestión o cierto entendimiento es el objeto de la cooperativa, lo cual permitía ciertas flexibilidades. Y puntualmente, por ejemplo, nosotros este año participamos, nos vimos beneficiados del programa COPAR, que era un programa formado por el gobierno nacional, dirigido a cooperativas, ¿no es cierto?, que era donde uno recibía un aporte no reintegrado, una ANR que se llama, en donde uno eso lo invertía en un proceso productivo para mejorar la industrialización y bueno, obviamente que la cooperativa se viera beneficiada y de esa manera también los socios y la comunidad en la que se encontraba. Nosotros puntualmente recibimos ese aporte en enero y con eso estamos gestionando, en parte hicimos una máquina, una sala de envasado de leche en polvo, que nosotros lo que teníamos era muy, muy manual. Nosotros hacíamos leche en polvo por 25 kilos y eso también después la industria le es incómodo. Hoy en día se trabaja mucho con los Big Bag, que son bolsas de 800 kilos. Claro. parte podemos usar, poder adquirir esa nueva tecnología que nos permite y nos facilita la comercialización de lo que es los productos en leche en polvo y suero en polvo. Y por otro lado estamos que todavía no lo hemos podido ya tener en la planta, pero ya falta poco. Justamente esta semana estuvo viendo esta máquina, que es una nanofiltradora nueva que permite concentrar el suero este que se saca del queso. O sea, tú no hace el queso despide suero, ese suero lo que hacemos es concentrarlos para juntar mayor cantidad de proteína y luego secarlo y después hacer otros procesos más que siguen. Puntualmente nosotros este año hemos recibido ese aporte del gobierno nacional, y así como nosotros lo hemos recibido, y este programa COPAT, ha habido un montón de otras cooperativas alrededor del país que también lo han recibido. Y bueno, ahora unos dos meses más o menos que el ministro de Economía en ese entonces, Massa, nos estuvo visitando, haciendo un cierre de este programa, y tuvimos cerca de 120, 180 cooperativas de todo el país. En Córdoba hubo cooperativas de Misiones, Formosa, Chubut, muy interesante. Bueno, Ramiro, ¿querías preguntarle algo más? No, una pregunta totalmente superficial puede ser, porque como caroyense tengo que preguntar porque... están los salames ahí cerca de Oliva, otro de Colonia Carolla, y James Cray creo que también hacen buenos fiambres, ¿eh? Bueno, nosotros tenemos acá varios hacedores de fiambre, como viste cómo es, cada uno tiene su receta y su algo en el buen sentido. Sí. Y nosotros acá tenemos también ahí los clubes, hay muchas entidades que por ahí hacen salames para financiarse, ¿no es cierto? La Sociedad Italiana, el club de Basque y todo eso. Y la verdad que uno por ahí participa en esos eventos y muy buena calidad. Es más, en algunos momentos se ha pensado de ir a competir a estos concursos, estas competencias que hacen en la Fiesta Nacional de Salame, que tenemos acá en un cativo cerquita. Así que también muy bueno y se combina con el queso. Con el queso de Craikense. Viste, en Colonia Carolla no se atreven directamente a pisar. Dice, van a la nacional, pero la de Colonia Carolla es la provincial. Ah, mira. Está en esa la disputa ahí eterna. Sí. Pero buena idea, Negra, esto de... del craikense, traer los quesos y... eso ni hablar, pero la producción para sostenerse, ¿no? Los clubes, las instituciones, y doy fe que son muy buenos de aquellos pagos también. Bueno, y una última pregunta que yo sí te quiero hacer, que tiene que ver un poco más con el linaje de la familia. En algún momento nos hemos cruzado con textos en donde han mencionado a tu abuelo Humberto Bolando como un gran precursor de las ligas agrarias, del movimiento agrario en Córdoba. Es un gran referente, ha sido un gran referente. Eso, simplemente traer a colación ese dato. Sí, tal cual, como decía, bueno, era mi abuelo y sí, hoy yo por ahí casi, como era muy chico, por ahí casi no lo conocí en la actividad cuando él estaba en todas estas cuestiones, pero con el paso de los años uno ha ido viendo y se ha ido encontrando con gente de diferentes contextos, en diferentes lugares, de diferentes edades, en donde uno le preguntan por él, y la verdad que es muy gratificante que ya con los años que han pasado desde que él dejó la actividad, la gente se sigue acordando y se sigue acordando de lo que representaba, de las actividades, de los valores que implicaba en ese momento y esa lucha, ¿no es cierto?, por el pequeño y mediano productor, muy de ese productor que está metido bien acá en Córdoba, pero también el productor algodonero de Formosa, el vitivinícola en La Rioja, eso está muy presente y la verdad que es muy gratificante porque hizo un trabajo que en ese momento, yo me imagino que decía mucho más difícil que hoy en día, muy importante. Así es, por eso queríamos recordarlo acá en el programa, por su gran participación y en las ligas, ¿no? En las ligas agrarias. Así que bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, por desearte todos los éxitos posibles. Muchas gracias. Y también, digamos, enfrentar toda una situación de contexto que se viene en esto de la apertura de los mercados y demás, que bueno, imagino que la posición de una cooperativa debe tener como muchas aristas, ¿no? Frente a estas políticas. Hoy se plantea un desafío importante y una incertidumbre muy grande a ver qué va a pasar con las medidas que va a tener este gobierno y bueno, con la economía y el mercado.

Y en Ciudad Campo le convidamos ahí los oficios, ¿no? También los típicos, más de la bicicleta, de la zona rural, de las ciudades. También el afilador, Negra, la vi bailando. ¿Cómo se lleva con los afiladores que pasan por su barrio? ¿Por su barrio? En mi barrio no pasan muchos afiladores. No pasan. De todas maneras, en Jujuy era muy, muy típico el afilador, digamos. Usted es un gran afilador. ¿Qué tema va a sonar ahora? Ahora tenemos unos audios para compartir. Ajá, de Sergio Parra. Sergio Parra, él es de Santiago del Estero, de INCUPO, el Instituto de Cultura Popular. Y este gran amigo Sergio nos lo acercó, otro amigo, que si no le damos los créditos... No, viste, nos mata mensajes, sí, diciendo, que estoy en Tucumán, que me muero por ustedes no hacen nada. Y así nos va tirando indirectas. Directamente. Sí, bueno, sí, Rami Méndez, te mandamos un fuerte abrazo, amigo querido. Allá. Sí, porque lo saludamos, nos cobra, dice. No, así que. Bueno, pero espero que en Navidad caiga con algo, Con hambre va a caer este chico, nada más. No, algún cabrito puede traerse. Nos debe todavía, recuerdo que nos debe de Tucumán, alfeñique, sí, alfajores y todas esas cosas prometidas. Tengo prometido todavía el vino de allá de Amaicha. Uh-huh. Sí. Yo no me olvido de esas cosas. No, si él pide, tiene más que perder, porque son varias cosas más las que debe él que las que debemos nosotros. No, totalmente. Pero bueno, en este caso agradecemos a Rami Méndez, que trabajando allá en el INTA, en Tucumán, va visitando diferentes familias de la agricultura familiar y también se va encontrando con diferentes técnicos, en este caso, veterinario Sergio Paya, que trabaja más que todo en la zona de Santiago del Estero, ¿sí? En Añatuya. Y trabaja sobre la ganadería agroecológica y quien nos va a explicar qué significa la ganadería regenerativa y cómo se implementa esta práctica. Una cosa, Negra, muy interesante, sí, que va a comentar Sergio a través de audio, porque hicimos la entrevista unos minutitos antes de este programa, teniendo en cuenta que él es también profe de una escuela EFA allá en Santiago, la escuela de las familias agrícolas. Y es muy llamativo lo que hacen con las tinturas de las flores de las plantas y árboles del monte, que eso se utiliza más que todo para crear medicina para que cada familia allá en el campo que convive con esa planta, con esos árboles, con el monte, vuelva a las prácticas ancestrales, uh-huh, que era producir medicinas para los animales a través de las flores que la propia natura da, ¿no? Así es. Así que, interesante lo que tiene para aportar Sergio Parra, y lo escuchamos, Negrita. Dale. Hola, buenas tardes, Ramiro. Bueno, mi nombre es Sergio Daniel Parra, soy médico veterinario, y de hace unos 25, 30 años más o menos, trabajando en INCUPO, en la zona de Añatuya, Santiago del Estero, entre otras cosas, en el tema de ganadería agroecológica. La ganadería agroecológica, es un tipo de ganadería con producción de carne, de huevos, de leche, sin utilizar insumos químicos. O si se utilizan insumos químicos, son insumos no tóxicos, pero principalmente todo lo que es nutrición, sanidad y manejo está dado con recursos ambientales. Cuando digo sanidad con recursos ambientales, me refiero a utilizar plantas medicinales producidas en la huerta o que el campesino las puede obtener del monte nativo que lo rodea, así como la nutrición. ¿Por qué es esto? Porque tenemos todavía un ambiente propicio que nos da frutos de monte para la nutrición animal y también nos da plantas medicinales para la elaboración de medicamentos. Las prácticas ganaderas son también, podríamos decir, coproducidas entre el productor, los productores, las familias campesinas y los técnicos. En este trabajo, básicamente, decíamos, la producción de medicamentos alternativos a los que puede ofrecer la medicina veterinaria convencional son no tóxicos. Por ejemplo, la elaboración de tinturas o de pomadas, elaboraciones que pueden hacerla las propias familias, ¿no? Tintura de ajo, tintura de cebolla, tintura de chañar, tintura de llantén, tintura de tusca, pomadas de tusca, malva o llantén, antiparasitarios de ajo en polvo, una gama interesante de biopreparados para que las familias puedan tener su propio botiquín, así como también va de la mano, lo pego mucho a lo de nutrición con sanidad, porque también en este concepto que últimamente se define como una única salud, una sola salud, es la salud del animal, la salud del ambiente y la salud de las personas, va muy de la mano, decíamos, todos los insumos nutricionales que también son medicinales. Chañar, por ejemplo, es una planta que nos ofrece frutos de monte y hojas, o mistol, frutos de monte y hojas que son forrajeras, pero también son medicinales. Entonces, va muy de la mano. Hace muchos años que se vienen aplicando acá en Añatuya, hay un stock de aproximadamente 12, 13, 14 medicamentos biopreparados para combatir por lo menos las principales enfermedades de la zona, pero que se usan, que el criterio sería que el animal no se enferme, sino utilizarlo como preventivo. Bueno, Negra, ahí la primera parte de esta mini entrevista que hicimos con Sergio Parra. Él es médico veterinario de Santiago del Estero, que lleva adelante como bandera en el laburo, en todos sus días, trabajando ahí con las familias, lo que es la ganadería agroecológica, esta particularidad de promover lo que son los mismos saberes ancestrales, que los promueve él, pero los aprendió justamente a partir de las familias que siguen llevando a cabo las prácticas de medicina para los propios animales, para el ganado, y que se hace a través de las flores del monte nativo ahí en Santiago del Estero. Me salió medio raro. En Santiago del Estero, tienes que decir. Ahí está. Ahí está. Es así, yo me voy allá unos 5 minutos y ya te vuelvo así. Bueno, ya te vamos a mandar allá. Por favor, te lo pido, pero que no sea ni en enero ni en febrero. Vamos a ver, si te portas mal, te mandamos en verano, si te portas bien, vas en invierno. Cobertura de tortugas e iguanas en la ruta. Importante también destacar que en el 2024 podríamos hacer alguna gira, no sé, porque 2023 no quedamos muy, no, adentro del estudio. No nos queda nada de tiempo. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista. Ahí le consultábamos a Sergio Parra. Bueno, en esa situación de tener un contacto cotidiano, de laburar ahí con las familias de la agricultura familiar y la producción de ganadería, ¿cuáles son esos desafíos para el propio sector, para los productores? Y al igual de tener en cuenta las debilidades, bueno, también cuáles son esas fortalezas. Así que escuchemos esta segunda parte, saludamos a Sergio, le decimos muchas gracias. Y también saludamos al, al Flaco Méndez por allá por Tucumán. ¿Le parece? Dale, que están nos acaba de decir que está en bicicleta escuchando Ciudad Campo. Bueno, esperemos que no choque. El sector de los agricultores familiares es muy conocido, que tienen una situación económica que a veces los aleja de poder comprar algunos insumos clásicos, antibióticos, antiparasitarios, en una veterinaria convencional. Por lo tanto, ancestralmente fueron desarrollando el uso de estas plantas medicinales y el uso de estos preparados medicinales. Esto hace que también ancestralmente vengan teniendo forrajes y vengan teniendo producciones de carne y derivados de la carne de característica orgánica o por lo menos con muchísimo menos contaminante o con muchísimo menos químico que un productor convencional. Esto que puede parecer un problema económico, a veces alejado geográficamente y otras veces por cuestiones económicas que no puedan comprar determinados productos, es una ventaja porque ancestralmente las familias fueron desarrollando un montón de alternativas sanitarias. ¿Qué hacemos los técnicos ahí? Coproducimos con ellos. Entonces, a lo mejor una tintura que ellos preparaban, una dosis para un animal, hoy la pueden preparar y tenerla en un recipiente caratulado, con fecha de vencimiento y una producción para cubrir toda una majada, por ejemplo, o para cubrir todo un gallinero. Ahí es donde coproducimos juntos con los técnicos. Entonces, obviamente, ahí para ellos, una de las grandes ventajas que tienen es el conocimiento de el forraje natural y de los insumos medicinales que les ofrece el bosque nativo o el ambiente en donde vivan. En nuestro caso, en el semiárido chaqueño, dentro de Santiago del Estero, tenemos distintas plantas que, repito, las familias conocen su uso. Y acá hay un punto que deberíamos tener muy, muy en cuenta, porque hoy, bueno, hasta está la discusión de bioinsumos o biopreparados, que bioinsumos puede ser más industrial, biopreparados más a una escala más familiar. Lo que sea bioinsumos, sea biopreparados, una cuestión que debemos tener en cuenta y que debemos tener muchísimo cuidado y que todos los técnicos o instituciones técnicas oficiales o particulares deberían respetar, es que no hay la sabiduría sobre qué planta usar, en qué época del año, qué parte de la planta usar, es de las familias campesinas. Por lo tanto, me parece que no sería ético que yo, por ejemplo, yo soy técnico, soy médico veterinario y patente una pomada o una tintura de chañar, por ejemplo, o una tintura de tusca o una pomada de tusca o una tintura de xantén. Esa sabiduría y ese conocimiento es de propiedad de las familias que viven en la zona. Eso yo creo que es un aspecto que hay que tener muy, muy en cuenta para salvaguardar un patrimonio cultural y tecnológico, porque insistimos en esto, la ganadería ecológica produce alimentos sanos, alimentos sin contaminantes, alimentos sin químicos, valiéndose de insumos medicinales locales y de insumos nutricionales, combinados, sí, con la sabiduría de técnicos y familias campesinas. Bueno, y después también, por último, dentro de lo que, si seguimos hablando de debilidades y de fortalezas, decíamos, hay muchas fortalezas que son el que las familias sepan vivir en la zona, dispongan de recursos genéticos vegetales y animales locales, razas criollas, razas mestizadas, genética nativa, tanto para animales como para plantas. No quiero despegarlo de animales y plantas, porque estamos hablando de oferta forrajera y medicinal y de demanda forrajera y medicinal. Entonces, ¿qué mejor que animales adaptados a la zona con plantas adaptadas a las zonas para curar o para alimentar? son recursos genéticos, te decía, nativos, adaptados o criollos, que son, podríamos decir, hasta tres cosas distintas, que las familias poseen, las familias las tienen hoy. Una cuestión que no sé si llega a ser una debilidad, tiene que ser o un punto de alerta, por lo menos, que tenemos que saber aprovechar, es la introducción de razas y la introducción de especies vegetales que están fuera del sistema o fuera del ecosistema, o razas exóticas, no, ya no son más exóticas, pero el Boer, el Anglo-Nubian, son razas que no deben, por ejemplo, en el caso del caprino, ¿no? No debemos dejar de usarlas, pero no debemos perder de vista tampoco la genética criolla que resiste y adapta a la zona. Ese es uno de los fundamentos básicos de esta ganadería ecológica. Lo mismo que los vegetales o las pasturas. Yo puedo incorporar pasturas de afuera, perfecto, pero en las peores épocas, en las épocas de sequía, en los baches forrajeros, la genética criolla y la genética nativa, tanto de animales como de plantas, son las que van a resistir los peores momentos. Entonces, ese es un recurso que las familias campesinas tienen y que lamentablemente a veces parecería que todo lo que viene de afuera es mejor. Entonces, no decimos que no a un Anglo-Nubian, no decimos que no a un Boer, pero siempre junto con el animal criollo. Esta es una cuestión técnico-política, te diría, que hay que manejar muy bien, ¿eh? Que no, que las razas y la genética vegetal o animal no absorba las razas nativas y criollas, sino que, tal cual como hacemos con los conocimientos, se complemente lo local y nativo con los saberes académicos. Bueno, acá también, la genética que viene de afuera, que puede mejorar, deberíamos combinarla, sacarle mejor provecho combinada con la nativa. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Nos encontramos en este hermoso pueblito rodeado de mucho verde y aire puro. Y bueno, estamos aquí justamente con Don Rosendo. Don Rosendo, cuéntenos, ¿cómo es la vida aquí en el campo? Y aquí estamos, mire, lo más bien, con este aire puro, este paisaje, ese avión que pasa, este rocío que cae. Esta vida sana que se vive en el campo es realmente envidiable. La fumigación con agrotóxicos mata. Mata. En avión o a pie, nadie tiene derecho a contaminar el medio ambiente y poner en riesgo tu vida. Vos podés hacer algo. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Bueno, Negraza, pasó una hora 45 minutos de programa y creo que ya he resuelto todo técnicamente. Claro, hoy tuvimos bastantes inconvenientes técnicos, sí. Sin embargo, salimos a flote. Sí. Arriba de una totora. Más o menos, sí, ahí agarrándonos de las raíces, sí, los árboles, sí, ahí. Pero bueno, estamos a flote, como dice usted, creo que sobrevivimos a toda esta cuestión técnica. Día gris y nublado por aquí, pero le hemos metido mucha onda, disfrutado también de este fresquito de verano y compartido muchas voces, Negra. Así es, y una de las voces que me gustaría compartir es la de un amigo en común. Uy, depende quién, che. ¿Quién puede ser? El Juaco. Ah, el Juaco Herrero. Bueno. Así es, ¿te parece? Tengo ganas de escucharle un saludito que nos manda. Sí, sí, sí. El Juaco que, dicho sea de paso, ha sido partícipe de varios programas por aquí. Y hizo bueno, hasta de niñero de Francesca. Hizo de niñero Francesca, nos hizo un lindo dibujito ese día también, Juaco, del programa. También, sí. Así que bueno, lo escuchamos al Juaco a ver qué tiene para decir. Esto no está chequeado, a ver. Espere un segundito. Ahí va, el Juaco. Mira, ya lo están aplaudiendo, mira. Mira. Qué tremendo. Es que el Juaco es así. Buenas, Ciudad Campo. Buenas, Negra. Buenas, Rami. No quería dejar pasar y la oportunidad de saludarlos, agradecerles y bueno, que los esperamos para el 2024 con un programa que seguramente tendré que acompañar, dar espacio a lo que vaya demandando, ¿no? Sabemos que se viene complicado, así que para un sostenimiento de la agroecología, desde el encuentro, la organización, un gran abrazo. Está abatido ese hombre, está golpeado, che. No, nos va a extrañar mucho, nos va a extrañar muchísimo. Juaco es un militante absoluto de la agroecología, y además de eso también está dentro de la cátedra de Agroecología Abierta en la Universidad Nacional de Córdoba. Es un referente importante en la zona acá, en Sierras Chicas. Así que bueno, te mandamos un saludo. Nosotros también te vamos a estar ahí haciendo fuerza para mantenernos, sostenernos en este camino que empezamos a transitar, por suerte, durante 4 años. Y quiero decir, ¿Qué será de la vida del león ese, no? Quiero decir eso dentro de 4 años, por favor. Sí, no, bueno, vamos tiempo al tiempo. Tiempo al ¿sí? tiempo. Pero bueno, Negra, nada, saludar, compartir, agradecerle a usted otra vez ahí a los ponchazos, pero lo hemos logrado, hemos sobrevivido y haber hecho todo el esfuerzo para haber compartido los programas que pudimos. Sabemos que tenemos ahí, no sé, creo que sería no sé si llegamos recuperatorio, pero sí tuvimos que presentar varios certificados médicos de viaje, algún otro certificado medio poco creíble en algunos casos para justificar nuestras ausencias, pero bueno, somos usted y yo y usted, y a veces se hace lo que se puede, y bueno, las veces que no hemos estado lo hemos sentido, nos ha faltado algo, y por suerte ahí tantas otras veces disfrutado como el día de hoy. Cerramos un ciclo, un nuevo ciclo, ya es el tercero que compartimos con Ramiro Chávez, y la verdad que es un gusto hacer un programa desde un sentir ideológico, desde un pensar semejante, desde un camino que elegimos transitar, y que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, que tiene que ver con el buen vivir, que tiene que ver con la defensa de los territorios, de los pueblos originarios, y con la defensa de los territorios propios, ¿no? Hacernos cargo de lo que pasa en nuestras comunidades, porque de eso se trata la comunicación comunitaria, y radial, defender estos medios, que no la pasan del todo bien, porque hay que buscar el auspicio, hay que buscar el apoyo económico para solventarlo, y por sobre todas las cosas admiro y valoro digamos, el compromiso que tenés frente a todas estas temáticas, estimado Ramiro. Bueno, Negra, nos salpicamos un poquito de lo que es cada uno, de lo que hacemos, de lo que nos gusta, y como decía usted, de lo que nos comprometemos. Y bueno, nos volveremos a encontrar. 2024. Sí, 2024. Qué loco. Parece mucho tiempo. Lejano, pero está a la vuelta de la esquina. El tiempo pasa rápido. Eso hay que tenerlo en cuenta. No dejemos para mañana ni. Que no ni nos agarre como nos agarra la producción. Mañana tengo un programa. ¿Qué hacemos? No, así ya no más. Por favor, planificación. Bueno. Pero es un desorden planificado, una improvisación organizada, algo así es lo nuestro. Póngale. A veces sale y a veces no. Bueno, también una última, Negra. Volver a conectar ahí con la tierra, con la huerta en casa, con... Agradecer a nuestras columnistas. Sí, a Machi. A la Machi. A Carlita. También. A la cocina, meterle a la cocina, a ser creativos en esta situación que va a estar cuesta arriba, que ya está cuesta arriba y se puede poner mucho peor, pero volvamos ahí a darnos el tiempo, a juntarnos e intercambiar con los más cercanos, a promover lo que tiene que ver con el comercio justo, la economía popular, a participar de las ferias, a encontrarle la vuelta, Negra, y que siempre un poquito más juntos y conectados, se la pasa ahí, se la sobrepasa a las malas, y que siempre sale el sol, Negro. Es así, en redes siempre es mejor. Bueno, nos vemos, el año que viene. El año que viene te veo, ¿sabes? Sí, nos vamos de fiesta. Dale. Gracias. ¿Eh? Gracias, querida audiencia. Gracias a todas esas radios que comparten este programa a lo largo del país. Bueno, y ya iremos el año que viene. Nuestro propósito es poder visitarles en alguna ocasión en esas radios pequeñas, grandes que están en nuestra Argentina. Muchísimas gracias, Ramiro Chávez. Gracias, audiencia. Un gusto haber estado este 2023 en Radio La Ronda, estimada gente de Radio La Renda, muchas gracias. Sí, y saludamos extensivamente a todas las radios que han retransmitido y que nos han aguantado. Por favor, diga red de radios comunitarias. No, red de radios rurales y el Foro Argentino de Radio Comunitaria. Ahí está. Todo mezclado. Yo soy Ramiro Chávez. Nos vemos, Negra. Un gusto como siempre. Chau, chau, adiós. Y nos estaremos cruzando por ahí. Me dijo. De Río Tercero pa'l mundo entero. Pobre tero, tero, tero. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos. Dicen que voy a morirme de algo que no es de la risa. Cuando me vaya que no me lloren, compren vinos y ricas flores. Con todos los caminados a mí no me han contado, yo merezco la fiesta. A mis amigos que no me lloren, compren vinos y ricas flores. Si me voy a morir solamente una vez, yo merezco la fiesta, ¿o no? Yo merezco la fiesta. Mis amigos que no me lloren, compren vinos y ricas flores. Si me voy a morir solamente una vez, yo merezco la fiesta. Que no decaiga. Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos.